Gracias una vez más, amables oyentes, porque nos permite estar en esta emisora y con ustedes conversando en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, la temática, estamos hablando acerca de los ayes, más ayes para el profeta este Jeremías, que estuvo en un tiempo tan crítico. Pero recuerde usted que mientras más crítico, Dios ha elegido a los mejores profetas para sacarlos, a levantarlos y hacerlos cambiar. Y como tú decías antes de terminar el bloque anterior, o el día de ayer, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo avanzar si no hay? Y entonces aquí se presenta en el capítulo 20. Yo les voy a pedir a mis amables oyentes, quienes participen quizás con la internet, que se lean todo el capítulo 20. Es un capítulo maravilloso, no por lo que va a suceder, sino porque Dios también yo tiene respuesta. Yo creo que no muy maravilloso para Jeremías. O sea, uno se da por cuenta maravilloso porque no estaba en las sandalias del pobre Jeremías. Pobre Jeremías. Capítulo 20, versículo 1, dice puntualmente lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Cuando uno lee este texto dice, ¿oyó qué? ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Dónde estaban? Bueno, estaban en el templo. Si usted lee el capítulo 19 se va a encontrar con que efectivamente él estaba escuchando al parecer lo que Jeremías decía y decía algunas cosas bastante fuertes. Algo hemos dicho en la situación en que está el pueblo y él reacciona de una manera que me parece no apropiada para un hijo de Dios que está hablando en nombre de Jehová. Ahora fíjate, si nosotros pensamos, Jeremías le estaba hablando al pueblo de Dios, estaba hablando a personas que conocían a Dios, a personas que había toda una historia, porque siempre estaban repitiendo cómo el Señor los había sacado de Egipto, en fin, habían tenido el ejemplo de Abraham y todos los patriarcas. Estaba hablándole a personas que conocían. Y él le dice algunas cosas fuertes. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quería que ellos cambiaran. Entonces, si nosotros hacemos la comparación con lo que sucedió con Jonás y con Nínive, Nínive era una ciudad impía, gente que era idólatra, gente que prácticamente no tenía moral, en fin, gente impía realmente. Y cuando el profeta les habla de que iban a ser destruidos, ellos, desde el rey para abajo, ellos cambian. Ellos hacen un reconocimiento y hay un cambio de actitud en ellos. Claro. Y Dios los perdona. Ahora, con esta gente que eran el pueblo de Dios, el Señor les manda una advertencia a objeto de que ellos cambien. Que ellos también claro. Respondan a este llamado que les hace Dios. ¿Y cómo reaccionan? Fíjate, si nosotros pensamos lo que tú estabas hablando recién del sacerdote Pasur, ¿cómo reaccionó él? Dice el verso 2. Un paréntesis, cuando habla de príncipe, fíjate, seguramente, según los comentadores, los teólogos dicen que él estaba en segundo lugar, o sea, tenía mucho poder, por eso que actuó después del sumo sacerdote. Uh-huh. Era como príncipe, o sea, era dirigente, y él actuó, entonces, qué extraño que una persona de ese nivel actúe así tan rápidamente y haga lo que hizo, lo que tú ibas a leer allí. Que sí, dice el verso 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová, y lo tuvo hasta el día siguiente. Imagínate pasar todo un día, toda una noche ahí en el cepo, solamente porque había dado un mensaje de Dios, porque no le gustó a este Pasur. Ahora, cuando uno vuelve un poquito al 19... puntualmente el último texto del 15, no son palabras muy agradables quizás, especialmente para este dirigente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice el 15, 19, 15, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ahí está el problema. Claro, y era cierto. Pero fíjate, yo no encuentro que eso sea tan tremendo. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Claro. Bueno, ya eso estaba anunciando la destrucción. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que la destrucción ya es suficiente. Bueno, aquí estaba diciendo lo mismo, Jeremías le estaba diciendo, mire, por causa de lo que ustedes han hecho, esto es lo que viene, este es el resultado, ustedes han sembrado, van a cosechar. Entonces, todavía hay posibilidad de que ustedes se arrepientan. Pero, ¿cómo reaccionan ellos? Estas son, de alguna manera, advertencias que uno las aplica al día de hoy. También existen, la Biblia está llena de advertencias del momento que estamos viviendo, la confusión, las grandes contiendas, ya sea entre naciones, contiendas entre personas, contiendas entre niveles sociales, castas sociales. Está bastante complicado hoy día, pero la Biblia de alguna manera ha anticipado algunas de estas cosas y ha dicho cómo va a ser el comportamiento antes de la venida de Jesús. Y si nosotros también hacemos oído ciego, no estamos escuchando lo que Dios dice, va a suceder lo que Él dice que va a suceder, pero no porque quiera, sino porque nosotros hemos buscado ese camino. Acá aparece que al día siguiente, dice, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, y aquí viene una terrible amonestación y también lo que diríamos decir, lo que podríamos decir lapidariamente, le está diciendo lo que le va a suceder a él. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabel. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror. Y esto es lo que significa exactamente Magor Misabel. Un terror a ti mismo y a todos los que te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos. O sea, es terrible lo que la profecía que en este momento lanza Jeremías contra este personaje que lo había azotado y lo había esposado. Pero fíjate, mientras el profeta hable, aunque hubiese sido una profecía, yo creo que existía la posibilidad de que él hubiese reaccionado si él hubiese reconocido su falta, si él hubiese dicho, pequé contra Jehová, perdóname, perdona por lo que te hice, he sido necio. En fin, si él hubiese reconocido y hubiese pedido perdón al profeta y a Dios, yo creo que las cosas habrían cambiado. Tenía la posibilidad, pero ¿qué es lo que hacían ellos? Endurecían el corazón. Entonces, seguían en el mismo camino, seguían hacia el desfiladero, hacia el precipicio. Claro, cuando uno ve las palabras de Jeremías, por ejemplo, allí en Jeremías 19:3, que es el capítulo anterior, dice, oí palabra de Jehová, oh reyes de Judá, o sea, estos dirigentes y moradores de Jerusalén, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no Jeremías no está diciéndolo, Dios lo ha dicho. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñen los oídos. O sea, será tan fuerte lo que va a pasar, que va a suceder esta situación, ¿no es cierto? Y de alguna manera es una comparación de lo que iba a venir. O sea, son cosas fuertes, pero eran verdades, no eran mentiras. Ahora, uno tiene que decir que el profeta realmente sufrió las consecuencias por ser fiel a Dios, porque él perfectamente podría haber evitado decir estas cosas, como lo hicieron muchos de los profetas que engañaron. Bueno, amables oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Si usted escuchara una profecía en contra suya, ¿cuál piensa que sería la primera reacción y cuál debería ser? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.